No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas. Ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Buenas tardes, chicas y chicos. Un nuevo programa de Palabras Mágicas, el programa que esta radio, Radionauta, tiene pensado, diseñado, recreado para ustedes, para los que se merecen todo. Contarles que hoy estamos con la operación técnica de Matías de Pascuale, no solamente la operación técnica, sino también las coreografías radiales. Mi nombre es Eduardo y soy parte de la biblioteca Héctor Germán Oestergel, de aquí del Centro Cultural, Social, Político, Místico y Filosófico Olga Vázquez, y aquí junto a Radionauta estamos difundiendo la música para niños y niñas, las lecturas y sobre todo también los libros de nuestros de nuestra biblioteca. Contarles que se vienen las vacaciones de invierno, que hay mucho para hacer, mucho para decir, mucho para contar y compartir. Y hoy, hablando de compartir, tenemos un grupo musical muy novedoso, porque está formado por papás y mamás de un jardín de infantes de la ciudad de Buenos Aires, que ahora les vamos a contar un poco más. Contarles que tenemos lecturas para compartir de este libro que se llama Sembrando mi tierra de futuro, que vamos a compartir también con los jóvenes que son nuestros lectores de la Juegoteca del taller Carlos Leved, porque estamos preparándonos para Jóvenes y Memoria, que se viene ya el trabajo de elaboración, la investigación y el viajecito a Chapadmalal, donde van a conocer estos jóvenes, yo les digo niños, porque son muy jóvenes, y que conocer otros chicos y chicas de otros lugares, y sobre todo una gran experiencia para hacer talleres y para mostrar sus propias producciones. Les decía entonces que vamos a estar acompañados hoy en este programa por esta banda novedosa que recorre todos los géneros musicales, que se llama Los Ravioli. Y contarles por qué se pusieron ese nombre. Porque uno piensa en los ravioles, se piensa en las pastas, y piensa que también en Italia el raviol se le dice ravioli, ¿no? Que es un poco más grande que el que comemos nosotros. Esta banda nace de un jardín público de la ciudad de Buenos Aires que se llama Profesora Marina Margarita Ravioli. Y cómo se pusieron los papás y mamás de esta banda musical, que los invitaron a tocar en una fiesta del jardín, y de ahí no pararon más. En el año 2012 arrancaron y siguen recorriendo el mundo con su música. Me pareció linda, novedosa, humorística, para chicos, chicas, niñes, y sobre todo pensando también en los papás y las mamás, porque se van a identificar mucho con estas letras. Vamos entonces al primer tema. Entonces, es muy divertido. Ahora vamos a seguir charlando. Todas las mañanas me levanto para vos, te alzo en tu cama y te cargo con amor, te saco el pijama y te pongo el calzón, te ato los zapatos sin que salgas del colchón, te hago el desayuno, chocolate y alfajor, te cepillo el pelito y te pongo el camperón. Salimos en invierno cuando aún no amaneció,

salió muy bien, pero además ese día pasó algo espectacular. La respuesta del público fue genial. Juntos sonábamos bárbaro y nos dio mucho placer hacerlo. Todo eso sumado a la fluida producción que resultó ser, nos movió a darle forma a un proyecto nuevo. La magia se repetía en cada encuentro y pronto se incorporó nuestra voz femenina que terminó de redondear el concepto. Casi sin darnos cuenta, estábamos tocando en escenarios increíbles como el Conex o el Kid Lollapalooza del 2015. Cada vez el público bramaba pidiendo desesperadamente poner en limpio esas canciones indómitas en un disco que acompañara sus días para muchas generaciones. Entramos al estudio de Adolfo, grabamos, nos encontró nuestro técnico Fernando Bucci, se enamoró de nosotros y nosotros de él, nos mezcló y masterizó el disco. Apareció Mariana Serman, nuestra diseñadora, con Martín Boneto, nuestro fotógrafo, Ariel López, el ilustrador, y muchas otras más. Así generamos esto que hoy son Los Raviolis, una marca registrada. Tenemos una propuesta novedosa que entrecruza el juego, la música, el humor, con una mirada ácida puesta en la cotidianeidad para chicos y chicas de todas las edades. Contamos la experiencia diaria en nuestras canciones de ser padres y madres en formato de canción y proponemos poner el cuerpo en acción a través de la música y los juegos. Bueno, después vamos a hablar sobre los integrantes. Igual no han venido a La Plata, hacen más conciertos en Buenos Aires. Vieron que dentro de poco van a estar los Canticuénticos el 16 de julio en el polideportivo de Gimnasia, donde se han hecho varios recitales en otras épocas. Ahora se ha recompuesto ese espacio para recitales y también se viene la Feria del Libro. Vi que estaban armando todo, la que se hace acá en el pasaje Ardo Rocha, que hasta el año pasado era con entrada libre y gratuita. Vamos a averiguar bien y la vamos a promocionar la semana que viene. Es una forma también de promocionar el libro como lo hacen las bibliotecas. Contarles que nuestra biblioteca Héctor Germán Westergel tiene dos salas. La sala para niños y niñas o las niñeces están, se llama el Galponcito de los Cuentos, y la sala para adultos, que tiene mucho material sobre movimientos sociales, historia, derechos humanos, economía, educación, entre otras literaturas que le hemos puesto a esta sala Mercedes Gudano en honor a nuestra amiga y educadora. Contarles que tenemos un patio de memoria en el medio de las dos salas, donde hay murales sobre abuelas y madres y niñeces, donde hay un mural muy lindo hecho por el aniversario de la Biblio el año pasado, hecho por el grupo Cuestión de Espacio, y también nuestra amiga Flor, que hace muchos de los dibujos que tenemos en los calendarios y muchos de los dibujos de afiches de nuestras actividades, hizo otro afiche, otro dibujo, otro mural, donde está Héctor Germán Westergel y sus hijas. Es un homenaje que hemos hecho en el año 2016 en unas jornadas de memoria. Y hace poquito pusimos en el aniversario de la masacre de Avellaneda un enorme mosaico que nos regaló nos regalaron los trabajadores de Neuquén en un aniversario de Darío y Maxi. Entonces, hoy tenemos la estación Darío y Maxi y siempre presentes en la memoria. Contarles que nuestra biblioteca tiene un carácter gratuito. Para hacerse socio o socia pueden dejar sus datos, pueden llevar un libro y si la historia de amor funciona pueden también llevarse hasta tres. Tenemos una sala también para lecturas, la tenemos calefaccionada, tenemos wifi, pero es medio complejo eso de tener también que nuestros lectores y lectoras nos visiten y estén con el celu. Está bueno liberarse un poco y conectarse con otros objetos como por ejemplo los libros y las revistas que tenemos en la biblioteca. Pero hablando de celulares y hablando de tantas cosas que hacen a las nuevas tecnologías, vamos a compartir WhatsApp, este tema de Los Raviolis. Allí va. Yo tengo tantos grupitos que no los puedo ni contestar. Se perdió la campera de mi nena, es azul y la traje desde afuera. Yo les pido que me chifle quien supiera esta pincha, ¿dónde la puedo encontrar? Yo no, yo no, yo no. Comita con gangrena. Yo no, yo no, yo no. Le cayó el dedo. Me contaron que colgado nos la vieron en el perchero de la dirección. Yo tengo el contacto de la vice, de maestranza y la supervisión. Si estás de acuerdo, los agrego al grupito y entre todos resolvemos la cuestión. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué lindo el WhatsApp. Ay, ay, ay, ay, ay, qué felicidad, grupo de WhatsApp. Necesito la campera de mi nena. Hace frío y fue un regalo de la abuela. Yo les pido que se fijen en la escuela, tras de un banco, en el gimnasio o en el bar. Yo no, yo no, yo no. Me sigue con antena. Yo no, yo no, yo no. Me cantó la nariz. Me contaron que colgado unos la vieron en el cabildo cuando fueron de excursión. Yo tengo el contacto del ministro, tres diputados y un senador. Si estás de acuerdo, los agrego al grupito y entre todos resolvemos la cuestión. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué lindo el WhatsApp. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué felicidad, grupo de WhatsApp. Es urgente que aparezca la campera. Se los ruego que la busquen donde sea. Mando fotos por si alguno la viera y me avisan si hay alguna novedad. Yo no, yo no, yo no. No me sigue con gangrena. Yo no, yo no, yo no. Me cayó el cerebro. Me contaron que colgado unos la vieron en la NASA, pabellón 52. Yo tengo el contacto de Neil Armstrong, Donald Trump, Obama y Gorbachev. Si estás de acuerdo, los agrego al grupito y entre todos resolvemos la cuestión. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué lindo el WhatsApp. Apareció la campera de mi nena. ¿Dónde? Hecha un bollo en el fondo del placar. Muchas gracias a todos los del grupo por su ayuda para poderla encontrar. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, qué lindo el WhatsApp. Ay, ay, ay, ay, ay, qué felicidad, grupo de WhatsApp. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, hay que silenciar grupo de WhatsApp. Hola chicas, una consulta. Mile, a ver si vos sabés, ¿viste este cuaderno que pidieron, azul con lunares blancos? Bueno, yo compré uno de esos que ya vienen azul con lunares blancos. ¿No sabés si lo tengo que forrar igual con un papel que sea azul con lunares blancos? Palabras mágicas, con raíces y alas, haciendo el mundo que merecemos. Palabras mágicas, el viento nos amontona y nos encuentra llenos de risa. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. No me equivoqué al decir que las coreografías representadas por nuestro operador, que cada vez van mejorando y cada vez se van haciendo más, más famosas acá en la radio, Recuerden que a partir de las 7 va a estar Pachi de Armata, haciendo todo un continuado de programas de los días jueves. Y luego va a estar también Le Tercer Monde, programa clásico, que es uno de los más antiguos de la radio, que también ahora vi que tienen una revista digital. Se van para arriba. Seguramente Santiaguito, al que conocí en La Panza, que está haciendo esa beca en Brasil, que se lo extraña también. Recordemos que el año pasado ya volvió, que el año pasado nos invitó a unas jornadas en la Facultad de Periodismo sobre literatura infantil y juvenil, al cual fuimos como biblioteca a charlar, a contar las vicisitudes, logros, alegrías de nuestra biblioteca. Y ahí me dice que volvió por acá, así que después vamos a charlar con él. Y contarles también que tenemos mucha tela para cortar con este tema que pasó, porque el WhatsApp ha transformado la vida de muchos, de muchas, para bien y para mal. Recién me acaba de salir una changa, le contaba por estas cuestiones de las vacaciones de invierno en Escobar, es una herramienta de trabajo, pero a su vez también es cierto, no podemos tener tanta dependencia que si uno le parece, si no le parece, si respondió al grupo, si no respondió al grupo. Y aparte, algo que no sabía, chicas, chicos, es que la ofensa que significa bajarse de un grupo es como lo peor que uno puede hacer, cuando también uno no está a la altura de estar respondiendo mensajes cada 35 segundos. Significa que después uno aprende más trucos de ponerlo en silencio al celular, de no mirarlo, ¿viste? Tanto tiempo. La otra vez escuchaba a un sociólogo que decía que muchas pantallas son las que andamos mirando, la tele, la compu, el celular, y que bueno, que también hay tiempo para otras cosas, entre ellas los libros. Una buena oportunidad para las vacaciones de invierno, poder acercarse a las lecturas. Tenemos también otras cosas que... otros libros que nos relajan, que nos ponen contentos, sobre todo pensando en los grandes, que a veces leemos economía, movimientos sociales, luchas, que nos ponen en alerta, que nos van formando, que forma parte de nuestras vidas, todas estas lecturas. Pero a su vez hay también novelas, hay también poesía, hay también ensayo, que aportan otras cosas a nuestras vidas, y que también, sin perder sus contenidos, sus búsquedas, todo este material literario, quizás puede ser más agradable también en un momento de vacaciones. Contarles que es interesante reflexionar esta ironía de esta banda musical, porque... sobre la modernidad también, y sobre cierto sector de la comunidad, porque no en todo nuestro territorio nuestro americano no todo el mundo tiene el celular en la mano, ni hay otras comunidades que lo usan por una herramienta de trabajo, por alguna forma de comunicarse, pero esto es más urbano, ¿no? Que de estar acá tan conectados con eso. En la calle se ve cómo se ha transformado la vida cotidiana. No sé, déjenme rezongar un poco. La gente no mira ya el paisaje, no habla con el otro ni con la otra, sino que directamente va caminando, con el riesgo que incluye cruzar una calle mirando el celular. Y wow, hay mucha tela para cortar. Gabriel Wixnia es uno de los integrantes, Martín Cicala, Valeria Donati, Juan Leu, Esteban Ruiz Barea. Son los integrantes entonces de Los Raviolis. Recién me marcó Matías que es con S, Los Raviolis. Entonces, por esta banda de papás y mamás que tienen esta música para compartir. Así que vamos a seguir disfrutando de su música y vamos a seguir hablando de la biblioteca nuestra y también de los dos espacios con los cuales también articulamos mucho en estos tiempos. Uno es la Biblioteca Yachayhuasi, que está por cumplir años. Y la otra es la Juegoteca del barrio Progreso de Berisso, que es el taller Carlos Leved. Vamos entonces a continuar con Los Raviolis, allí va. Yo soy bombero, bombero voluntario,

adivinanzas que hacen cosquillas en la panza. Me hacen cosquillas en el corazón. Brisas, estrellas de soles, notas de sonrisas, gotitas de amor. Contarles que, como al sur del Río Bravo, programa prestigioso como todos los programas de esta radio, está en muchas radios, nuestro programa está en FM La Charlatana 98.5 en la calle Nueva York, en la radio comunitaria de la calle Nueva York. Contarles que esa calle es increíble. Ahora han hecho unas reformas el gobierno municipal, que parece como un espacio más for sport, el pasaje Wilde. Pero es empedrado, esas casas antiguas, ese pedazo de historia donde dicen que es el kilómetro cero del movimiento justicialista. Que el 17 de octubre los obreros de la carne salieron desde allí para manifestarse luego en lo que fue la Plaza de Mayo. Era una demostración impresionante de movilización y fuerza de nuestro pueblo pidiendo mejoras, justicia social. Hay quienes dicen también que a Perón lo empujó al pueblo para que haga lo que tenía que hacer un Estado que siempre estuvo mirando para otro lado, ausente, o del lado de los ricos, como, bueno, cada tanto en la historia se vuelve a repetir. Contarles que allí está el Centro Cultural Mansión Obrera, donde está la radio, donde hay una carpintería increíble y donde también hay un espacio y una biblioteca para niños y niñas que se llama Sueños de Papel y muchas cosas más. Contarles que allí funciona FM La Charlatana desde hace varios años y que Eli, Vero y tantos otros, el Wichi siempre presente también y colaborando también con otros espacios como el Barrio Progreso. El agenden, por favor. El día viernes 13 vamos a estar acompañando a la biblioteca Yachaywasi, que quiere decir Casa del Conocimiento en idioma quechua, pero que el subtítulo es La Casa del Monstruo, que en verdad todo el mundo pensaba que Yachaywasi quería decir eso, pero no. Wasi sí es casa. Vieron que hay la casa de descanso de Joaquín B. González, que es un espacio que pertenece a la Universidad de La Plata, que está en La Rioja, se llama también Samaywasi, ¿sí? Casa de descanso de Samay. Decirles que tenemos este cumpleaños, el cumpleaños número 4 de esta biblioteca, que está en el barrio Puente de Fierro. Ustedes saben que hoy por primera vez conocí el Puente de Fierro. No lo conocía, está sobre la calle 26 y 91, 92, más o menos. Este barrio queda en la localidad Altos de San Lorenzo, al sur oeste de La Plata, del casco urbano. Y puntualmente en la calle 89, entre 26 bis y 27, está la biblioteca. Está al ladito el aula del bachillerato popular, Bartolina Sisa. Y está al ladito el comedor también, o la cocina, donde van a buscar las viandas, compañeros y compañeras de la asamblea, con sus hijos, con sus hijas. En otro momento había atrás un galpón, había un gallinero, había un proyecto productivo de pollos, pero ahora hay otras cosas. La asamblea, las cooperativas que forman parte de esa asamblea prestan servicios de limpieza en el barrio, en convenios con provincia, con la municipalidad, y allí funciona también el bachi popular y el primario. El primario tiene clases siempre en la biblioteca. Y la asamblea está compuesta por todos los integrantes, todas, y también decidieron que el día viernes 13 se festeje este cumple con una radio abierta, con una comidita. Me encanta la comida de los hermanos y hermanas bolivianas, picantita, así, con cosas ricas. Y también contarles que, aparte de la radio abierta, va a haber algún número musical y también vamos a hacer un taller de títeres, un taller de algo lindo, algo de artístico que se pueda compartir con chicas y chicos. Eso es el día 13, entonces el día viernes. Vamos a estar como Biblioteca Westergel entonces acompañando. Y ustedes saben que el día 10, o sea, qué desordenado, empecé por el 13, ahora me voy para el 10. Vamos a estar en el programa Jóvenes y Memoria en la escuela del barrio El Mercadito, acompañando a los jóvenes que van a ver talleres y charlas para que, como una estancia preparatoria de lo que va a ser ese trabajo, esa tarea de investigación que van a hacer los chicos y las chicas sobre temáticas de su barrio, temáticas de algún movimiento social, de la dictadura, pero en este caso puntual, los chicos del taller Leved van a hacer un recorrido por los 30 años de historia de este espacio pensado para niños, niñas y jóvenes. Así que vamos a estar acompañando también como biblioteca. Bien temprano va a ser la cosa, y en el barrio El Mercadito personalmente me queda recontra tras mano, pero los pibes y las pibas van a estar con la camioneta de acá del frente Darío Santillán, y va a haber entonces unas facilidades para poder llegar, creo que es por la 120 o la 122 derecho. Unas 40-50 cuadras. ¿Saben qué? Eso también es promover derechos, promover lecturas, promover cosas que nos hacen bien, y para eso también están las bibliotecas, como un espacio de encuentro, como un espacio para formarnos, como un espacio saludable, que a partir de las lecturas, a partir de la escritura, también vamos afirmándonos como personas, como sujetos. Vamos a seguir compartiendo entonces la música de los Raviolis y vamos a seguir charlando más cosas de las bibliotecas. Allí va. Salto, salto, salto, salto, porque soy pelotita de ping-pong. Salto, salto, salto por todo el salón, y si te toco, tenés salto, que tocar a los salto, otros, salto, listo, falla. Porque soy pelotita de ping-pong. Salto, salto, salto por todo el salón, y si te toco, salto. Anda a tocar a alguien la cabeza. Soy pelotita de ping-pong. Y salto, salto, salto por todo el salón. Y si te toco, salto, dale, dale, dale, hey. Soy pelotita de ping-pong. Y salto, salto, salto por todo el salón. Y si te toco, salto, salto más rápido y más fuerte. Soy pelotita de ping-pong. Salto por todo el salón, y si te toco, salto más rápido y más fuerte. Soy pelotita de ping pong. Y salto por todo el salón, y si te toco, salto, dale, Soy pelotita de ping pong. Y salto por todo el salón, y si te toco, salto, dale, Soy pelotita de ping pong. Y salto por todo el salón, y si te toco, salto. Salto, porque soy pelotita de ping-pong. Palabras mágicas, prosas con prisas, amores en la brisa. Llueven flores amarillas y me hacen cosquillas en el corazón. Sembrando mi tierra de futuro, comunicación, planificación y gestión para el desarrollo social. Este libro fue concebido como una herramienta destinada a los jóvenes de nuestro país, interesados, interesadas en transformar su propia realidad, transformando a la vez la realidad de sus comunidades. Surge de nuestra experiencia, llevando adelante procesos de educación no formal en el marco de políticas públicas cogestionadas con el Estado y también con las sociedades civiles, con las bibliotecas populares, con los clubes. La planificación y la gestión son pensadas como instancias metodológicas que implican tanto una reflexión y una producción de saberes sobre nuestra realidad como una reflexión sobre nuestras propias prácticas en promoción de derechos. Es decir, la metodología de la planificación y la gestión nos invitan a una reflexión y a un posicionamiento político en la acción social transformadora. Esto es para nosotros la comunicación, aquellos procesos que nos permiten ir al otro, conocerlo, conocer su realidad y de ese modo reflexionar y conocer también la propia. Partiendo del conocimiento del ámbito en el que nos movemos, generamos una propuesta que invite al otro y a los otros, teniéndolos en cuenta desde sus situaciones de vida y sus diferentes visiones del mundo. Cuando pensamos la comunicación, nos planteamos la posibilidad de transformar nuestras condiciones de vida en sentidos construidos por todos. Deseamos una situación futura diferente a la actual, que nos movilice a proponernos acciones y proyectos y a construirla y alcanzarla desde los procesos colectivos. Este manual pretende ser un material de consulta para aquellos grupos que asuman el compromiso de protagonizar procesos de cambio desde una propuesta de producción, reflexión y aprendizaje. Este material, chicas, chicos, fue realizado por lo que es el área que tiene la Facultad de Periodismo, que es la Unidad de Prácticas, Producción y Producción de Conocimiento. Tuve la oportunidad de trabajar con ellos desde la Cátedra de Soberanía Alimentaria, gente con muchos conocimientos, muy joven, con muchas ganas de transformar no solamente la importancia que tiene para los movimientos sociales este material, para todas las organizaciones, sea un club, sea una biblioteca, sea un grupo de mujeres, una comisión de madres, de padres, sino que también lo bien que le hace que la universidad produzca estas cosas y esas articulaciones, esos puentes que significa la extensión, hacerlas realidad. Y la verdad que es un material muy lindo que tenemos en la biblioteca. Este material lo vamos a acercar entonces a los jóvenes para la producción de este video. El desafío que es hacer un video. Yo creo que alguna vez he colaborado. Tuve la oportunidad de hacer televisión también cuando vivía en Tierra del Fuego sobre el tema de la promoción de derechos. Pero era el que hacía las actuaciones, no era el que hacía la producción, la planificación y sobre todo la edición. Eran épocas que no había tanta tecnología para la edición. Y es más, directamente salían al aire esas producciones y yo directamente no las veía previamente, las veía cuando aparecían en la tele. ¡Ah! Hacía yo. Pero algunas cosas no me gustaban y otras sí. Era como difícil, pero los pibes y las pibas de Progreso van a preparar un video sobre la historia de este taller, de este espacio de 30 años. Ya existe un video donde estuvo Flor Fajardo y tantos otros integrantes, pero este está hecho entonces por los pibes, porque también los pibes pueden contar su historia, porque los adultos han tenido también la enorme alegría de contarla. No es poca cosa un espacio que cumpla 30 años. Un espacio que hoy también sirve de sede de la Asamblea del Barrio Progreso. ¿Dónde queda Progreso? Para aquellos que no son de La Plata y aquellas, queda en una puntita de Berisso, cruzando la 122. Ahí nomás, a unas pocas cuadras, en la calle 81 y 126 queda el taller. Lo he conocido todo ese espacio de tierra, ahora está asfaltado, y es lo que se le dice a la franja. El Carmen, Progreso, lo que es Villargüello, significa toda esa franja que también tiene una característica parecida a Ensenada, ya es otro partido, porque tiene la franja que está el dique, por ejemplo, ya no tan cerca del río, sino más del lado de La Plata. ¿Y saben qué? Este espacio histórico que fue creado por compañeros que volvieron del exilio, que volvieron de sus experiencias de los 70 para crear un espacio para pibes y pibas y crear un lugar donde ellos también sean felices, donde sean felices sus hijos y los hijos de los compañeros, algunos que no estaban, pero sí los pibes tengan un lugar de vivir un espacio diferente, un espacio de educación no formal pensado para ellos y para ellas. Vamos a seguir compartiendo este material, Sembrando mi tierra de futuro, y vamos a seguir escuchando Los Raviolis. Te mueve un diente para adelante y para atrás, móvelo con la lengua, ay, ay, no te lo vayas a tragar. Si se te caen los dientes, vas a quedar como yo. ¿Qué me dicen el vidente? Porque tengo solo dos. A mí el ratón Pérez ya no me quiere más. Si se me cae un diente, ay, ay, lo tengo que pagar. Me pregunto por qué no me vuelven a crecer como el resto de los nenes, aunque tenga 36. Diente, diente, y me da emoción. Diente, diente, y me da impresión. Y que venga el ratón y que no sea botón. Diente, diente, y me da impresión. Diente, diente, y me da emoción. Y que venga el ratón y que no sea ratón. ¿Sabe lo que pasa? Me pusieron un perno y me dejaron un pedazo de nervio adentro, no sabe cómo duele eso. Y ahora me tienen que poner uno nuevo y me quieren cobrar de vuelta. Ustedes me empernaron a mí. Si se te mueve un diente, para adelante y para atrás, móvelo con la lengua, ay, ay, no te lo vayas a tragar. Si te salen los nuevos, mejor cuídatelos, porque si esos se te caen, hay que vender un riñón. Cámbiate el cepillo cuando no quiere más. Con los dientes amarillos, qué feo vas a quedar. Aprende de chiquito y cuídatelo ya, porque si te hacen implante, la guita no va a alcanzar. Diente, diente, diente, diente, y me da impresión. Y que venga el ratón y que no sea botón. Diente, diente, y me da emoción. Diente, diente, y me da impresión. Y que venga el ratón y que no sea ratón. Diente, diente, y me da emoción. Diente, diente, y me da impresión. Y que venga el ratón y que no sea botón. Diente, diente, diente, diente, y me da impresión. Y que venga el ratón y que no sea ratón. No hay lugar del universo donde los libros no nos lleven. Palabras mágicas. Radio para chicas y chicos que juegan, para escuchar en la cocina o en la vereda. Palabras mágicas, ideas, sentimientos, letras que juegan, melodías que andan. Pero no lo uses manejando, mamá te va a retar. Me hacen cosquillas en el corazón. Ese pedacito que escucharon del tema que viene, que se llama Celular en la mano, parecido primo hermano de WhatsApp, que también habla sobre las realidades, lo actual, que hacen esos vicios, esas costumbres, esas formas ya de habitar tiempo y espacio que pasa en el mundo adulto y también a veces veo en niños y jóvenes, ¿no? Vamos a leer un poquito más sobre lo que es el desafío que tienen los chicos y chicas de Progreso de hablar, de trabajar el lenguaje audiovisual. La televisión, dice este manual que estamos compartiendo, Sembrando mi tierra de futuro, del espacio de prácticas de la Facultad de Periodismo, dice así: la televisión y el cine, el video, son medios audiovisuales, transmiten información, real o de ficción, a través del sonido relacionado con las imágenes. Algunas de las ventajas que ofrece el video respecto a otros medios de comunicación son mostrar de manera más vivencial las experiencias de la vida cotidiana, dar espacio a la imaginación y a la creatividad, hacer un claro llamado a la emotividad de la gente. En la actualidad, el video ofrece dos grandes alternativas cuando estamos trabajando con grupos y con organizaciones. Una es animar jornadas o actividades o realizar muestras públicas, las cuales permiten discutir sobre algunos temas de interés colectivo. El otro es producir videos sobre temas relevantes para la comunidad, con distintos tipos de programas informativos, documentales, videos de ficción, entre otros. Cuando decidimos realizar un video, tenemos que evaluar determinadas cuestiones. Primero, los recursos técnicos con los que contamos para la producción y la reproducción del material. Es importante aclarar que esto no significa que para hacer un producto audiovisual tengamos que tener los mejores equipos y los más caros, pero sí que tenemos que pensar si tenemos acceso a una cámara para el rodaje y si nuestros destinatarios tienen acceso al equipamiento para la reproducción del video. Luego debemos plantearnos un objetivo de producción, es decir, el porqué de la elección del formato audiovisual en el momento de mostrar una determinada cosa a unas determinadas personas. Por ejemplo, un grupo de alumnos de una escuela quiere trabajar en su barrio sobre el problema de la contaminación ambiental y lograr una concientización en los vecinos para que no tiren más basura en los terrenos baldíos. Entonces, deciden realizar un video que muestre a los basurales y cómo algunas veces los niños del barrio juegan cerca de esos residuos. Posiblemente un video haya sido la mejor forma de trabajar el tema porque en él verán su propio barrio, sus propias calles y sus propios hijos cerca de la contaminación. Algo interesante también que este trabajo, esta producción, esta investigación, los jóvenes de Progreso no solamente la van a presentar en Chapalmalal, en ese encuentro de jóvenes y memoria, sino que también la van a presentar en su comunidad, que también es eso, es vernos de otra forma, ¿no? Cuando nos vemos en un video, pensarse de otra forma también. Así que este es el material, es parte del material, porque hay muchísimas cosas para compartir. La unidad de práctica y producción del conocimiento es ahí, funciona ahí en la diagonal 113, en la Facultad de Periodismo, y la calle 64, diagonal 113 y 64, en lo que es ya la parte final del bosque. Es una facultad nueva, el edificio, por supuesto, la Facultad de Periodismo también es nueva porque antes era la Escuela de Periodismo, un espacio que ha crecido mucho y esta producción entonces que tenemos en la Biblio y que vamos a compartir en los talleres próximos con los jóvenes. Para hacer un poco la línea de tiempo, hemos ya tenido encuentros de cómo han vivido ellos la fiesta de los 30 años, entre que han jugado a la pelota, entre que han compartido el mural, y compartieron un montón de juegos. Los jóvenes y los niños en este espacio en Progreso tienen una juegoteca, tienen un espacio exclusivamente para ellos. Esta juegoteca fue inaugurada en el mes de diciembre del año pasado. Contarles también que en esa línea de tiempo hemos visitado hace dos semanas la casa Mariani Terushi cerca de mi casa, a unas 15 cuadras, que es un espacio de memoria donde tuvimos visitas guiadas, donde tuvimos unas charlas y después fuimos a comer a casa unas pizzas y tomar una limonada con los limones de esa casa que nos regalaron los jóvenes, los guías que estuvieron ahí acompañándonos. Así que emocionante